sala de teletipos. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. De 7 a 9, todos los días, y el domingo el recuento semanal. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Buenos días a toda la gente que está sintonizando el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en vivo y en directo en una mezcla de sala de teletipos, por eso escucharon la cuña sala de teletipos, que interrumpe las transmisiones que se están dando por la Radio Placeres para sacar lo que está pasando en la contingencia. Y también escucharon la cuña de Evade Noticias, un programa, un esfuerzo colectivo que sale fundamentalmente ahora los viernes en la tarde, desde las 7 de la tarde aproximadamente. Estamos tratando de levantar este Evade Noticias mañanero y estamos con Brut Lefeur, un compañero practicante que está aquí ayudando a parar todo lo que significa la contrainformación comunitaria, considerando el relato de la realidad y de la contingencia que hacen los medios masivos, y que es bastante alejado de lo que percibe, lo que siente y lo que vivencia la persona, la comunidad y la población en sus territorios. Así que los esfuerzos comunitarios de comunicación tratan de cierta manera de hacer ver lo que efectivamente, o una de las expresiones que efectivamente se vinculan y se ven en la realidad, como por ejemplo lo que pasó el día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No es una celebración, es una conmemoración, y las calles de Chile y el mundo estuvieron llenísimas y colmadas de mujeres. Pero sigue acá en Chile. Recordemos que el contexto del Día Internacional de la Mujer se da en un contexto de rebelión popular, de estallido social, de revuelta, en fin. Tiene diversos nombres dependiendo de las personas que hacen las lecturas, pero claramente es un punto de inflexión de lo que venía haciendo el capitalismo neoliberal en Chile, y es un punto de inflexión donde hace 5 meses se, a través de revueltas callejeras fundamentalmente, pero también a través de cabildos, a través de ocupación de espacios y de distintas instancias más, se trata de levantar cuál es el país que queremos construir efectivamente entre todas y todos, entre todes. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen en los próximos 20 o 30 años, considerando que el escenario actual es de una desigualdad aberrante, es de una precariedad bastante importante para la clase trabajadora fundamentalmente, para el tema de salud, para el tema de la educación que se entrega desde el Estado, el tema del medio ambiente también con su extractivismo es claramente una limitante para un desarrollo más íntegro, que es lo que se tiene que buscar con esa nueva Carta Magna, que entendemos que tampoco va a solucionar todas las cosas, pero sí es un elemento importante de cómo se dibuja la administración, cómo se dibujan los valores y cómo se dibujan los principios de un país. Y en eso, claramente y de manera fundamental, las mujeres tienen un rol fundamental, valga la redundancia, para redactar cómo pensamos este nuevo Chile, y parece que sería algo hasta mundialmente histórico. Y podemos pasar de el primer país que decidió a través de las urnas tener socialismo, después fue el primer país en ser de cierta manera el laboratorio del neoliberalismo. Bueno, suena interesante que podamos también ser el primer país, o suena lamentable que seamos el primer país en tener una constitución redactada, pensada, sentida a través de una paridad de género. Así que aguante a todos. Vamos a estar haciendo el aguante, la gente que esté en la marcha, en las movilizaciones callejeras, en los espacios que se estén dando. Si pueden hacer un contacto, bacanísimo. No podemos dar un número por el aire, pero los que cachan, cachan. Las que cachan, cachan. Vamos con una tremenda cantante chilensis. De fondo estamos cachando a una cantante mexicana, Lila Downs. La canción se llama Ojos de Culebra. Pero ahora vamos con alguien que estuvo sonando hace poquito después del noticiero de Radio Universidad de Chile. Esto es Violeta Parra. ¿Qué dirá el Santo Padre a propósito de instituciones patriarcales? Que no esté de mi sentido, porque lo mismo habrá. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Juan, esta tarde voy a tener que salir. Hay una reunión de la cooperativa de mujeres en el pueblo. Están buscando mujeres que quieren trabajar allí. Yo ya lo pensé y me gusta ese trabajo. Contando la media hora de camino, tendré que salir a las 3. No sé bien cuándo regreso todavía, pero vengo cuando termina la reunión. ¿Cómo? Tú no vas a ninguna parte, mujer. ¿Tienes trabajo aquí o no? ¿Para qué vas a ir a una cooperativa de mujeres? Solo quieres ir a buscar marido allá en el pueblo. No lo voy a permitir. Aquí es tu casa. Aquí te quedas conmigo. Pero Juan, no es así. Yo solo quiero ir a la reunión de la cooperativa. Quiero aprender a tejer con telar. Quiero aprender lo que llaman contabilidad. Quiero desarrollarme y trabajar con las compañeras. Mira, la mujer de Pablo también va y podemos ir juntas. Es algo bueno. Hasta te puede servir a ti también, si con los telares ganamos algunos pesos. Olvídalo, Lucía. Tú eres mi mujer y yo no te doy permiso. ¿Qué van a pensar de mí si mi mujer anda paseando sola por las veredas? Aquí te quedas y punto. A ver, ya tengo hambre. ¿Dónde está mi comida? No, así no. Juan está muy equivocado. Porque dice la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su artículo 5. Las mujeres tenemos derecho a participar en las reuniones y tomas de decisiones sin que nadie lo impida o critique. Y tenemos derecho a capacitarnos, tener espacios y mecanismos para ser escuchadas en las asambleas comunitarias y municipales y tener cargos en lo cultural y social. Dice además el artículo 25 de la misma ley. La mujer tiene derecho a ser apoyada por el esposo cuando ella va a hacer trabajo para la organización y cuando va a las reuniones, que el hombre cuide y alimente sus hijos y atienda el hogar. Actualmente, en muchas comunidades, los hombres no quieren que las mujeres vayan a reuniones. Ellos sienten que las mujeres no saben, no entienden, no pueden opinar. Ellos sienten que muy bien pueden ser ellos, los hombres, quienes deciden por ellas. Las mismas mujeres terminan pensando lo mismo. Piensan que ellas no saben nada, que no pueden mucho. Pero no es así. Las mujeres piensan igual que los hombres y pueden decidir perfectamente. Si saben menos en algunas cosas, es porque de niñas no las dejaron ir a la escuela y porque nadie les enseñó bien. Lo que no saben todavía las mujeres, lo pueden aprender al igual que los hombres. En estos 10 años de lucha zapatista, muchas mujeres ya han aprendido bastante y van a seguir aprendiendo. Hermano oyente, no tienes derecho a controlar los movimientos de tu mujer o a limitarla. Si ella quiere participar, hablar en reuniones o ejercer algún cargo es su derecho. Ella merece tu apoyo. Como dice la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en lugar de prohibirle las salidas, debes ayudarle, encargarte tú de los niños y de la cocina, mientras ella está afuera de la casa. Si todavía no sabes cómo hacerlo, pues igual lo vas a aprender poco a poco. Para construir un mundo justo donde quepamos todos, para ejercer un buen gobierno, necesitamos a las mujeres, necesitamos escuchar sus voces, necesitamos compartir las decisiones con ellas. Necesitamos mujeres con cargos y responsabilidades. Un mundo en el que solo los hombres deciden para todos no es un mundo justo. Las mujeres son más de la mitad de todos nosotros. Ellas son importantes. Ellas sí pueden. Buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? En contra de la policía asesina y de la tortura policial, 87.7 a un extremo del dial. ¿En vez de atestar las prisiones del país? Tu cuerpo va cargando cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra. Frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae como a la culebra. Volvemos en este programa Evade Noticia de la mañana para dar la información de lo que está sucediendo en las calles y también para conocer una red de académicas que se ha conformado en una de las tantas universidades que hay por acá, por el territorio de Viña del Mar, Valparaíso. Hablamos con Marcela González de la red de académicas de la Católica de Valparaíso. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola René. Oiga, estimada, cuéntele a la gente qué está pasando en la calle, en qué parte se encuentra y qué está pasando en este minuto en un contexto de huelga feminista. Bueno, estamos en la Plaza Victoria, empezamos precisamente en la Casa Central de nuestra universidad, en la PUCD, muy tempranito en la mañana. Bueno, no tan tempranito, pero para el contexto de huelga sí, porque a las 9:15 ya estábamos ahí llegando a la Casa Central y estuvimos un buen rato ahí diciendo nuestras consignas, leyendo nuestra declaración para hoy, y somos un grupo de académicas, alrededor de 70 académicas, profesoras todas de la CUCD en sus distintas facultades, y nos hemos ido congregando. Ya nos formamos hace casi 2 años a partir del movimiento feminista del 2018. Comenzamos en mayo, nos armamos como red, así que pronto, en 2 meses más, vamos a cumplir ya 2 años de funcionamiento. Y ha sido muy gratificante, pero también muy difícil. O sea, nos hemos encontrado con las dificultades precisamente propias de intentar romper, de intentar molestar al orden dominante, al status quo, que siempre tiende a volver todo a foca cero. Así que ha sido difícil, te voy a decir, pero estamos bien contentas de habernos agrupado, de habernos atrevido a hacerlo, porque claro, como profesora y como académica, uno dice, son lugares privilegiados, son lugares de poder, sin duda, pero es difícil sostener una posición disidente. Oye, Marce, tú dijiste que leyeron una declaración en alguno de estos puntos. ¿Cuáles son los puntos centrales de la declaración de la red? Mira, los puntos centrales es que nos hacemos parte de las demandas por igualdad de género y de la no violencia contra las mujeres. Y entonces, en particular, tenemos ciertas demandas, que son 5 grandes demandas que articulan nuestra red, donde esperamos que la PUCD nos atienda, nos escuche y se dé cuenta que desde las académicas, o sea, desde un grupo privilegiado en algún sentido, que maneja un saber y por lo tanto un poder, aún desde nosotras, también queremos apoyar las manifestaciones, hacernos parte de nuestro género, de lo que viven, de lo que sufren, y cómo son discriminadas las mujeres en todos los ámbitos y también en el ámbito académico. También hay una diferencia que queremos visibilizar. Entonces tenemos estos 5 puntos, si quieres te los menciono. Dale. Mira, primero la política de género institucional de la que carecemos, ¿no? Que haya una creación, una dirección general de equidad de género, que se defina una política de una vez, una política de equidad de género para nuestra universidad. Segundo, paridad, es decir, que se garantice la equidad en la composición de los lugares de poder y de representación en la escuela, ¿no? Está en la universidad, desde claustros académicos y acceso a jerarquización y todas estas cosas. Tercero, la más importante en el sentido que la pusieron las estudiantes desde el 2018, que es la educación no sexista, que incorpore una perspectiva de género en la docencia, que haya una generación de conocimiento que considere el saber que han aportado todas las mujeres científicas a lo largo de la historia, que generalmente no se leen, no saben de ellas y quedan totalmente desconocidas para la posteridad. Cuarto, equidad y corresponsabilidad. Esto es bien importante porque implica garantizar la igualdad de oportunidades de hombres y de mujeres que tienen responsabilidades familiares y de cuidado. O sea que los horarios en que se toman decisiones, las actividades que se hacen, que sea un trabajo que de verdad sea en horario laboral y no como suele ser en las universidades, que las decisiones, las reuniones importantes y todo se toman después de las 5 de la tarde, y muchas veces las mujeres, que son las principalmente ocupan el cuidado de los críos, tienen que partir, no pueden estar, tienen responsabilidades con los hijos, con sus propios padres, o muchas veces con los padres de sus parejas, porque las mujeres históricamente son quienes reciben la responsabilidad de cuidar a los otros. Y por último, la comunidad, que sea una comunidad libre de violencia, ¿no? Erradicar el acoso sexual y la violencia de género en el contexto universitario. Esos son los 5 grandes puntos que nos parecen que representan y reflejan lo que son las demandas de las mujeres hoy en día en todo el país e internacionalmente también. Excelente. Oiga, ¿y existe esta red de académica en otras universidades? Y si es que existen, ¿se está pensando en el horizonte en alguna articulación más allá que la misma casa de estudio? Sí, existen, sería fantástico. Tenemos conversaciones, bueno, aquí hay mucho ruido en la calle, como puedes. Pues estamos viendo ya aquí por el lado. Existen aquí en la región, en la Universidad de Valparaíso, muchas veces hemos marchado juntos con ellas, nos juntamos y ahora ya con nuestros lienzos vamos a poder uniendo con mayor prestancia. Muchas veces ellas nos han cobijado porque empezaron antes que nosotras, se organizaron antes en la Universidad de Valparaíso, pero ahora ya tenemos más fuerza y vamos a poder marchar ahora codo a codo muy contentas con ellas. Excelente, oiga, y para la gente que está escuchando y para finalizar el contacto, cuéntele dónde está, cuál es, de cierta manera, la sensación. E invite a las mujeres especialmente a bajar ahí a la Plaza Sotomayor y al Templo de Valparaíso. Bueno, muy emocionante, aquí en la Plaza Victoria se ve que empiezan a juntarse las personas camino hacia Plaza Sotomayor. Nosotras ya nos estamos yendo también hacia la Plaza Sotomayor en bloque, porque ya se va a ir armando todo. Muy buena onda, mucha alegría, hay que decir que hay un ambiente grato de compartir, de gritar juntos, de sentirse parte de un todo, que es algo que nos hace falta hace tanto tiempo. Excelente. ¿Alguna palabra final o algún mail de contacto de la red de académica, si tienen redes, para la gente que se interese más en conocer el trabajo que hacen? Mira, red de académica, aquí estoy un poco, cada vez hace más difícil seguir, la verdad es que hay mucho ruido aquí, así que tenemos el Facebook de la red de académica, donde pueden tener acceso a nuestra primera declaración, cuando recién nos juntamos, la carta que nos permitió iniciar todo esto, la carta de constitución, digo, y las distintas actividades que hacemos las académicas van quedando ahí reflejadas, todo lo que tiene que ver con la red y con esta lucha que nos ha acomunado. Así que las invito a leerla, buscar red de académicas de UCT en el Facebook y tomar contacto con nosotras. Excelente, Marce, un abrazo gigantesco y que estén súper bien. Muchas gracias, Radio Placeres. Ya, chao, chao. Chao. Ahí estábamos entonces en contacto telefónico con la red de académicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí nos mencionaba que en la Universidad de Valparaíso ya existía una red de académicas, porque es un sector donde también se vive una desigualdad y una inequidad también importante. Están en la calle, la gente se está reuniendo desde Plaza Victoria a Plaza Sotomayor, pasando por Aníbal Pinto. Quienes estén escuchando y adhieran de cierta manera a esa transformación, que no es solo de estructura, sino que también es de conciencia, es de la transformación de las relaciones de poder que se dan en los distintos lados, en las casas, en las oficinas, en los trabajos, en las organizaciones comunitarias también, no están alejados de ese conflicto. Es súper importante que nos podamos detener a pensar, a sentir y a reflexionar sobre qué estamos haciendo en eso para poder efectivamente avanzar en condiciones igualitarias, hombre, mujer, el que tiene muchas lucas con el que tiene pocas lucas, en fin, la idea es avanzar hacia eso, y de cierta manera eso también se ve reflejado en las distintas demandas que hay en la calle y que usted, si baja, va a poder ver en vivo y en directo. Vamos a ir con una música para hacer una pausa y ver qué otros contactos telefónicos y qué otros reportes y qué otras noticias podemos estar dando. Ya va a salir la voz de Brux en vivo y en directo para saludar. Se ríe porque tiene un nombre complejo para decir para la realidad chilena que hablan en español. Vamos con una compañera clásica de la lucha feminista. Esta es Anita Tijoux. La canción se llama Antipatriarca. Y están escuchando Evade Noticias, versión mañana, lunes, en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Yo quiero ser como un animal. Si la constitución que nos rige la hizo un ladrón y criminal, no es raro que nos sigan robando. A demoler la constitución. Por una asamblea constituyente ahora. Esta es Radio Placebo. Radio comunitaria. Radio rural. Radio participativa. Radio libre. Alternativa. Popular. Educativa. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta. Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de ampliar la democracia. En definitiva, de construir comunidad. Radio Placeres, 87.7 FM. Radio Placeres. Cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mala palabra, la sombra. Seguimos en este programa Evade Noticias, versión día lunes en la mañana, o sea, ni tan en la mañana, como desde las 11 de la mañana, no sé hasta qué hora vamos a estar con Brio, hasta la 1 aproximadamente, haciendo el aguante contrainformativo de lo que está pasando y de lo que pasó. También acá tenemos un reporte de compañero Pedro Alarcón, quien estuvo ayer 8M en las calles de Valparaíso y registró, por ejemplo, la parte de la violencia y la represión que establece el Estado para, de cierta manera, contrarrestar esta masividad y esta convicción que se ve reflejada en las calles por transformaciones reales y no por los maquillajes que están haciendo. Bueno, y acá una de las tantas personas detenidas, porque no me acuerdo el número, pero vi en un mensaje que eran como 15 personas las detenidas. Una de las personas era Mabel Zúñiga, una dirigente sindical de acá, de la región de Valparaíso. Y acá tenemos al Pedro, que nos entrega su reporte amablemente desde el programa Del Valiente Se Cuentan Historias, que nos transmite la Radio Placeres y también la Radio Lafkenche en el litoral central. Así que pónganle oreja. Este es Mabel Zúñiga y esta es la represión de un gobierno que se ha caracterizado por ser de oídos sordos y tener sus manos manchadas con sangre. Gracias, amigos, estamos con Mabel Zúñiga, día 8 histórico, 8 de mayo de 2020, histórico en todo Chile, pero habitualmente tenemos la represión y Mabel la sufrió. A ver qué nos puede decir de tu detención, el procedimiento, cómo sigue esto, y si podemos identificar al mayor también. Bueno, todavía no puedo identificar el nombre del mayor. Ahí va, justo ahí va. Él es. Ahí véanle el nombre. Él parece que... ¿Él es el mayor? No, no él. Nosotros estábamos sentadas con las manos en alto tratando que el guanaco no pasara. Nuestra intención era impedir que la represa. Y habíamos varias mujeres en esa actitud, con, sentadas en el suelo, con las manos en alto, con las manos limpias. Nos lanzaron el chorro del guanaco, resistimos al chorro del guanaco, seguimos sentadas y luego Carabineros procedió un primer piquete, vino a pedirnos que nos corriéramos hacia la vereda y nos empezaron a levantar para sacarnos hacia la vereda. Pero de pronto llegó este mentado mayor dando la orden de que no, detenerla. A mí me agarró del pelo, arrastró a las otras compañeras, y ahí fue un procedimiento bastante violento. Nos apretaron, nos golpearon, nos subieron al carro. La verdad es que con una violencia que no tenía ninguna razón. Y hoy día seguía insistiendo él en que nos pasaran a control de detención. No obstante, el fiscal al parecer vio los antecedentes en la contratación de lesiones. También están los moretones de todas, están los hematomas, ya fueron contratadas las lesiones, y el fiscal dio la orden de que teníamos que salir inmediatamente en libertad. Sin embargo, a una de nuestras compañeras, de las tres que fuimos detenidas, que nos conocimos aquí, no nos conocíamos, todavía no la sueltan, porque este mayor insiste en ponerle agravantes al hecho. Nosotros estábamos sentadas en el suelo, pero fue una marcha magnífica, multitudinaria. Las mujeres demostramos una vez más que no nos vamos a detener, que nos pueden parar una y mil veces, llevar una y mil veces presas, pero vamos a continuar. Esta pelea no termina aquí, y bueno, las querellas que haya que hacer las vamos a hacer, pero lo importante es que tenemos que seguir luchando. Oye, Mabel, ¿y para mañana? Mañana vamos a huelga y volvemos a marchar, y seguiremos luchando. Si no podemos parar ahora, no hemos ganado nada. Todo lo poco que han entregado ayer, la paridad de género, han sido luchas tremendas, con una gran cantidad de mujeres detenidas, con altísimos costos. O sea, cada cosa ha sido con mucha pelea, con mucha lucha. Si nos detenemos ahora, el esfuerzo de todas las que han muerto, el esfuerzo de todos los mutilados, el esfuerzo de todos los que han sufrido durante todos estos meses y durante estos más de 40 años por tener un país más justo, no va a ser en vano. Tenemos que seguir por ello y por los que vienen, por nuestras hijas, por nuestras nietas, porque tenemos que construir un mejor futuro. Gracias, Mabel. Vale, ahí está Mabel Zúñiga para el programa de Valientes en Cuanto a Historias. Bueno, ahora le contamos al Pedro que también para el programa Eva de Noticias de la Mañana de día lunes, de cierta manera reflejando la represión policial a personas que estaban detenidas con las manos levantadas, evitando que avanzara un guanaco a dispersar una movilización que se estaba desarrollando sin la violencia con la cual aduce el gobierno y Carabineros para entrar a la represión misma. Entonces, bueno, y siempre hemos sabido que tampoco esperan esa violencia para empezar la represión con la mayoría de la gente, pero acá las personas estaban sin capucha, estaban sin barricadas, que son las leyes que sacaron con parte de la oposición para poder reprimir las manifestaciones sociales callejeras, y así pasó con una de las dirigentes, y así pasa también con otra persona que todavía no puede salir en libertad, porque estos carabineros, con mucha costumbre de levantar montaje para, de cierta manera, perseguir los fines que el gobierno estipula, está tratando de acusar de ataques, de lesiones, en fin, a una de las dirigentes que, entiendo yo, al parecer, es de Limache. Acá tenemos otro reporte que es la madre de una de las detenidas el día de ayer en la histórica marcha del 8, no, más que marcha, de movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bien, amigas y amigos, para el programa de Valientes, se cuentan historias, estamos con una valiente. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos la situación. Domingo 8 de mayo, multitudinaria marcha de las mujeres. Y bueno, tenemos detenidas. Cuéntanos un poquito de eso. Hola, mi nombre es Cecilia. Yo estoy afuera de la comisaría en Valparaíso porque mi hija y yo nos vinimos a manifestar pacíficamente. La marcha de las mujeres son banderas, son pañuelos. Nadie tiene armas, nadie tiene piedras, nadie tiene nada. Y sin embargo, a mi hija, a mis dos hijas, me las llevaron los carabineros, esos que andan todos acorazados. Esos valientes que manda Piñera para repeler a las mujeres, que somos una plaga para él. Porque este viejo de mierda, porque no se le puede decir de otra manera, está agarrado como una garrapata al poder. Cuando se llevaron a mi hija y quedó el caos, cuando ya no hicieron nada, y doy fe de que no hicieron nada porque estaban arrodilladas, con las manos arriba frente a la micro. Y de repente las tomaron y se las llevaron. Cuando unos niños me dicen, yo empecé a buscarla y no la encontraba, hasta que me dijeron y me mostraron fotos. Oye, mi hija andaba de short, mira esta, y me mostraron y vi. Me indicaron en qué micro era que estaba, esos micros grandes, y yo me fui contra la micro a golpearle y a gritarle que me devolvieran a mi hija. Mira, pateé, grité, lloré, logré abrir esa goma de mierda que tiene esa micro y mi hija estaba adentro. Y le decía si estaba bien y ella me decía que sí, mamá, estoy bien. Y yo le preguntaba, por favor, Sari, ¿estás bien? La Cata está contigo. Sí, mamá, si están conmigo. Y cuando yo vi que la micro partía y nadie me decía para dónde la llevaban, nadie me ayudaba, me sentí desolada. Ojalá la Cecilia Morel sintiera alguna vez algo así por uno de su hijo. Y ese hijo de mierda que se cree que Dios, el diablo, Satanás, el hueón. Y resulta que me agarro a esas rejas que tienen esas micros y me colgué de ellas, porque yo no iba a permitir que se llevaran a mi hija. Entonces empecé a patear. Yo sé que va a salir más de una foto en internet, o probablemente hasta salga en la tele. Yo pateé y pateé esa micro hasta que llegaron tres carabineros, me pegaban en los dedos para que yo me soltara de esa reja, hasta que apareció uno y me puso el gas pimienta, como cuando yo estoy al frente de una persona conversando, a esa distancia, ni siquiera era un metro, 45, 30 centímetros, eso fue lo que ocurrió. Quedé ciega y quedé tirada, porque yo salí a la marcha con mis hijas. Quedé ciega y quedé tirada, me auxiliaron las personas de los derechos humanos, me llevaron a un punto de salud, me atendieron, me tuvieron que llevar a unas camillas porque no podía respirar, no podía ver, quedé ciega, sin saber dónde estaba mi hija, ni qué es lo que iba a hacer, ni dónde la iba a buscar. Hasta que las mismas personas de los derechos humanos me ayudaron y las encontramos. Tuve que esperar hasta las 4 de la tarde. Por suerte ya podía ver un poco mejor. Llegué a esta comisaría y me dicen que a mi hija le tuvieron que ir a contratar lesiones, porque tiene hecha mierda una rodilla, tiene moretones en la espalda y tiene unos golpes en el estómago. Cuando yo abrí la puerta, mi hija es lesbiana y la Cata es su pareja. Cuando yo abrí la puerta para gritarle si que estaban bien, escuché la voz de un hombre. ¿Qué hombre va a estar ahí dentro de un furgón de una micro de carabineros? Hombre, carabinero. Y le gritaron, cállense, tortilleras reculiá. Esto se está pasando de la raya y lo permite ese viejo de mierda que está de presidente. Y el gobierno y los políticos corruptos, malditos, no hacen nada. Si a mi hija me la toman detenida, yo voy a aplicar la ley Zamudio por la discriminación. Y más encima voy a poner en la fiscalía una querella contra quien nos resulte responsable. Si a mi hija o a la Cata el día de mañana le ocurre cualquier cosa, ya sea persecución, tanto a mí como a mi familia. Pero esto se tiene que acabar. La gente tiene que empoderarse. Y el miedo lo están instaurando ellos. Ellos quieren seguir con este sistema. Nunca tuvimos democracia. Siempre fue dictadura. Hasta que nos invadieron al descubierto, única y exclusivamente porque no aguantamos 30 pesos. Ahí mostrándole en su garra, y esto no puede seguir así. Vayan y voten, porque de la única forma que esto se acabe es que estas mierdas se vayan todas. Yo, gracias a Dios, estoy aquí esperando a mi hija a ver qué pasa, y espero y confío en Dios que lleguen bien y que me las entreguen. sana y salva. Voy a no tan sana porque yo me la chancaron igual. Gracias, oye. Muchas gracias. Gracias. Te pido tu nombre, por favor. Y... me llamo Cecilia, mi hija son Sara y Cata, y estoy aquí en la comisaría en Valparaíso esperando. Gracias, Cecilia. Gracias. Ahí entonces escuchamos y le agradecemos al compañero Pedro del Valiente Se Cuentan Historias de compartir estos relatos. Escuchamos antes a Mabel Zúñiga sobre su detención y después a Cecilia, cuyas hijas fueron detenidas y fueron violentadas y fueron de cierta manera, bueno, y lo reflejó, insultadas por la policía en otro acto más que se suma a las tantas evidencias que hay. Una de las diferencias importantes, dice mucho de lo que pasó hace 40 años atrás, 47 años atrás, es que no había la cantidad de cámaras para reflejar un poco los niveles de violación a los derechos humanos y de abuso que hay. Entonces me parece súper relevante el uso de todos estos dispositivos que también hacen los medios de comunicación masivos, o sea, en Twitter, en Instagram, tienen un rol súper importante de ir masificando toda esta información que va dando cuenta y que son los que reflejan, como decía esta señora. Yo era inevitable que no pensara en la Paloma o en el Facu, porque espero que si hay un gobierno que claramente está afectando los intereses del pueblo, sean parte de los que salen a manifestarse a la calle, y no quiero y no podría permitir, tal cual como esa señora, que se lo llevaran detenido, los afectaran. En fin, hay tantas familias que sufren esa represión, recordando que hoy en día hay alrededor de 2.000 personas que están en las cárceles del país, que son vinculadas con detenciones en el contexto de manifestaciones. Esas personas fundamentalmente son jóvenes, son incluso jóvenes niños en cuanto a haciéndose secundario de 15, 16, 17 años. También hay juventud secundaria, universitaria y trabajadora, y ahí están tratando de instaurar el miedo este gobierno de mierda con la represión que genera a través de sus policías, porque en las otras generaciones hay miedo, y hay bastante miedo. Los abuelos de esos chiquillos dicen no salgan a la calle, los padres de los que somos de la generación de 40 años, 30, también tienen un poco de temor ante esto, pero hay una generación que viene sin ese temor, y hacia esa generación está apuntando la represión, hacia esa generación están mutilando fundamentalmente, y esa generación es la que requiere el apoyo de todas las otras generaciones, porque solo de manera colectiva y masiva en las calles vamos a transformar esto. Sí, también en las elecciones que se vienen de nueva constitución, en las elecciones de los constituyentes que van a redactar esto, que obviamente no tiene que ser el mismo poder político que está reflejado hoy, aunque van a tratar de ser ellos los que van a redactar la constitución, porque hay intereses económicos fundamentales que los tienen puestos ahí, y tenemos que disputar también esos espacios, pero jamás dejando la calle, las plazas y los lugares de encuentro, porque ahí es donde se genera toda esta energía, donde la misma gente comentaba ha sido hermoso quienes estuvieron en las calles manifestándose, y quienes hoy están en las calles manifestándose de lo que está sucediendo en esos espacios, y es horroroso la represión que genera el Estado a través de sus policías, que lo vimos reflejado en las palabras de Cecilia, quien narraba cuando se llevaban detenidos a sus hijas. Este fue el reporte del programa del Valiente Se Cuentan Historias. Un saludo al reportero Pedro. Esperemos que Mabel, que Cecilia, que sus hijas y todas las personas que fueron reprimidas y detenidas ayer puedan estar ya abrazándose con las personas que quieren y aman, y nosotros vamos a ir a una pausa musical y volvemos en este Evade Noticias Mañanero, y ahora con una información de un encuentro que se viene para el 21 de marzo a propósito del equinoccio de la Reserva de la Biosfera de nuestra Pachamama. Ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas.

celebrar la vida, remontar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque tienes alas y puedes hacerlo, porque no estás solo y porque yo te quiero. María Isabel, mi mamá, nació en el otoño del 1952 en Santiago y vivió hasta los 15 años con su madre y con sus dos hermanos en un hogar modesto de la calle Cienfuegos. Tenía el pelo negro, ondulado y los ojos grandes como los míos. La recuerdan con su minifalda, su morral, su pinta hippie y sus cigarros. Cuentan que era una mujer súper sencilla, una galla chora, súper avanzada para su tiempo, rebelde, libre. Amaba la música, el gospel, y aprendió a tocar la flauta traversa mientras estudiaba pedagogía de música en la Universidad de Chile. Conoció y se enamoró de mi papá, un dirigente poblador de la toma 26 de julio en Cerrillos. Tenía 19 años cuando se quedó embarazada de mí. Una vez, para reconstruir su historia, junté en mi casa a todos sus compañeros miristas para que me hablaran de ello. En un momento sonó la canción A White Shade of Pale de Procol Harum y le comenté a María Camus, su mejor amiga, que esa canción me daba una emoción tremenda. Y ella me dijo, pero Tamara, si esa canción era la preferida de tu mamá y la escuchaba cuando te estaba esperando. La madrugada del 18 de diciembre de 73, uniformados se la llevaron desde su casa. Desde ese día no se conoce su paradero. Yo tenía 2 años y medio cuando la vi por última vez y 25 años cuando supe la historia del origen de mi familia. Ella es María Isabel Beltrán Sánchez, detenida y desaparecida. Yo soy Tamara Callejas Leiva y recuerdo a mi mamá, recuérdala tú, recuérdasela a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. ...743.822... ...743.823... ...744... En esta meteórica misión de contar los peldaños de todas las escaleras de Valparaíso, la única que nos acompaña es Radio Placer 87.7 FM. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra. Frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Volvemos con las transmisiones especial de este Evade Noticias absolutamente mañanero, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero ya es de tarde, y estamos en contacto telefónico con Coté, desde una de las tantas organizaciones que dan vida al Comité de Defensa de la Reserva de la Biósfera, la Dormida Peñuelas. Me equivoqué de nombre, es un poco largo, entonces ahora la Coté nos va a decir si dije bien el nombre y qué significa ser una reserva de la biósfera. Hola René, muchas gracias por el contacto. Bueno, como tú decías, pertenezco, soy parte del cuerpo del Consejo Territorial por la Reserva de la Biósfera Campana Peñuelas, que es una orgánica que integra a varios comités locales, comunales, que se autoconvocaron para poder generar propuestas concretas en torno a temáticas de sostenibilidad, que contemplen el agua, qué pasa con los sistemas urbanos a través del ordenamiento de las planificaciones, qué sucede con la identidad, la memoria, el arraigo en los territorios, cómo nos identificamos con ellos, entendiendo que nuestro territorio es reserva de la biosfera, que es un punto dentro del planeta de vida, de biodiversidad, y es una posibilidad de restauración ecológica y humana. Dale, y entiendo yo que esta como capacidad regenerativa de vía, que también en inglés recibe el nombre de hotspot, genera también la motivación de parte del poder económico y el poder político de no utilizarlo como con esta finalidad de regeneración, ni mucho menos. ¿Cuáles son las amenazas que podría tener la reserva? Basado en el extractivismo, en la devastación del sistema neoliberal, a través de, por ejemplo, lo que ocurre en la Dormida con las torres de alta tensión, generar energía, poder conducirla a otros lugares donde es necesaria, no para el uso humano, sino industrial, así también las inmobiliarias que pasan con el bosque esclerófilo, como lo podemos ver en el Parque Cancana. También las nuevas rutas que quieren armar de conectividad a través de tren a Santiago o de expansión de carretera. Que bueno, lo que conversamos con los compañeros, y personalmente creo que esto obviamente está adosado a un proyecto mayor que a un país, sino que responde a una estrategia de extractivista para poder llegar a los territorios donde no han podido todavía sacar, extraer de la tierra. Y que eso realiza, que aparece aquí en el territorio con pequeños proyectos aislados, pero sí responde a una lógica general, a una estrategia de conectividad para la extracción. Claro, y ante ese escenario es que se articulan distintos territorios, distintas orgánicas, y le dan vía a esta red que va a tener un encuentro, entiendo que es abierto este 21 de marzo, ¿no? Sí, absolutamente abierto. La invitación es al cuarto encuentro con la Reserva de la Biosfera, Campana Peñuela, que se va a realizar en la Plaza de Retiro, en Quilpué, este 21 de marzo, desde las 10 de la mañana a las 19 horas. Vamos a partir en la Plaza de Quilpué, que está frente al metro. Ahí nos vamos a encontrar todos y vamos a hacer una marcha hasta la Plaza de Quilpué con una intervención que le hemos nombrado Pensando las Aguas. Es una intervención en rogativa, en llamado y en agradecimiento a las aguas que aún están y llamando a las que han sido usurpadas y saqueadas. Con un grupo, una colectiva feminista que se llama Acuerparnos en la Red. Entonces, bueno, por una parte eso del encuentro del 21, para completar un poco la idea anterior, nos juntamos como los comités dándonos cuenta que el tema reserva de la biosfera si no puede entregar herramientas concretas para nosotros poder generar propuestas. Porque hay muchas demandas, siempre existió muchas demandas, sobre todo ahora en la contingencia, pero lo que nos falta son propuestas habitables concretas en torno al agua, en torno a la memoria, en torno al hábitat. Y esas son las temáticas que vamos a tratar este 21 de marzo. Agua, memoria, habitat y hábitat. En donde van a haber mesas de trabajo en torno a cómo nos identificamos con el territorio, cuál es nuestra identidad y desde ahí cómo nos proyectamos en poder habitarla de una manera concreta. Por ejemplo, el ejemplo que siempre tomamos, las aguas. Hay aguas que están siendo desperdiciadas, hay aguas bueno, que bajo obviamente el sistema, el alero del sistema, no quieren ser devueltas a sus cauces ni al consumo saludable de los humanos y no humanos. Pero sí existen tecnologías simples que apelan a la imitación, a la observación y imitación de la naturaleza, como los humedales artificiales, como los sistemas de biofiltro, que sí se pueden implementar en escala pequeña, en escala domiciliaria o escala de espacio público. Entonces pensamos que a un nivel de comuna sí podemos llegar a una autogobernabilidad, que es hacia donde queremos ir. No queremos que nos vengan a dar ellos las soluciones, porque no las tienen y no las quieren compartir, obviamente, sino que nosotros decimos, mira, de esta manera vamos a vivir en respeto con la naturaleza, porque somos parte de ella, entendiendo que nuestras huerfas son los primeros territorios, y esto es lo mismo en su multiscalaridad a la tierra. Y bueno, este 9M, si estamos todas juntas y caminando hacia un mismo propósito, también así lo estamos haciendo por nuestros territorios que habitamos. Entonces, este cuarto encuentro responde a la misma lógica que los anteriores, el articularnos, el conocernos, generar confianza a partir de los vínculos, del afecto, pues mirarnos a los ojos y caminar hacia un objetivo en común que sea concreto y habitable. Aquí no queremos que nos vengan a dar una propuesta solución, no queremos asistencialismo. No, lo que queremos es poder vivir en paz, tranquilo, los seres humanos y no humanos. Ya, oye, excelente la invitación. Pues este es el cuarto encuentro, es decir, ya hay como algunas ideas o nociones de cuáles son las alternativas que se les coloca a las autoridades, tanto políticas y económicas, sobre lo que sí se quiere hacer en base al agua, en base a la idea. Desiliticen y se pongan al servicio de las comunidades y los procesos de transformación. Entonces, también hacemos el llamado a todos aquellos que se sientan llamados, tocados, interesados en poder entregar sus conocimientos a las comunidades, que así puede hacer, porque hay muchas ideas dentro de las comunidades que sí lo habitan a una escala pequeña, por ejemplo, la agroecología, el reciclaje, la educación, el tratamiento de las aguas, pero es necesario poder llevarlo a una escala mayor. Es necesario que esto... Y bueno, claramente ellos son de Concepción, no son de la quinta región. Entonces, con más ahínco, como nosotros como comunidad le decimos, mira, si van a hacer un plan de gestión, que este sea el camino, porque esto es lo que realmente nos puede servir a nosotros para poder proyectar y habitar lo que queremos. Y no que sean fondos que se han ganado, pero que no queden al servicio de las comunidades, sino que es una biblioteca. Entonces, ¿de qué manera todas las herramientas que están ocurriendo ahora existen? La reserva de la biosfera tiene un respaldo internacional, no solamente una importancia y un valor local. Entonces, ¿de qué manera podemos tejer las redes amplias, podemos restablecer ese tejido social con propósitos claros? El primer encuentro fue en Limache, entendiendo las problemáticas, donde obviamente a grandes rasgos salió el neoliberalismo y el capitalismo como la raíz de todos los males. El segundo encuentro fue un trabajo en conjunto con la comunidad de La Dormida, en respaldo. Era en que la podemos llevar a concretar en la realidad. Entonces, ese es el llamado ahora, poder asesorarnos con esta mesa de trabajo y las personas que quieran entregar sus conocimientos para poder avanzar en el detalle de esas propuestas. Ver la instancia y la manera en que estas se puedan llevar a replicar a una escala mayor. Siempre apelando a la comuna, porque pensamos que si ocurre a una escala así de chica, puede ser abarcable y no necesitamos el amparo ni el aval estatal. Por ejemplo, las comunas sí tienen sus propias leyes locales. Y desde ahí ha ocurrido, por ejemplo, en La Pintana, que hay una ley de una ordenanza de reciclaje. Y bueno, reciclan todo el material orgánico, hay grandes camas de vermicompostaje, donde sí genera un trabajo digno para las personas, sí se puede nutrir y fortalecer los espacios públicos, sí se pueden hacer huertas comunitarias y huertas domiciliarias, y eso está ocurriendo ahora hace un montón de rato. Entonces, la buena idea, ¿por qué no poder replicarla en todo el territorio y poder vivir en lo que estamos hablando? Excelente, Cote. Oye, te pasaste por toda la información. Un abrazo gigantesco y esperemos encontrarnos allá el 21. Vamos a hacer lo posible por estar allá, alguien de la Radio Placer haciendo algún reporte, algo. Muchas gracias, René. Sí. Y lo último tiro para que quede ahí en los corazones y en la mente de todos. Esto es el 21 de marzo, de equinoccio de otoño, en la plaza de Quilpué. Partimos de la plaza de Quilpué frente al metro a las 10 de la mañana. Una rogativa y agradecimiento por el agua. Para tener una tarde extensa de trabajo, de charlas sobre el agua, sobre la memoria, sobre la vital, sobre cómo lo que nombré recién, estas pequeñas estrategias que hemos visto que sí tienen posibilidades, las llevamos a concretar todos juntos, cómo como comunidades generamos la presión necesaria para que el EULA y el gobierno regional y todos estos, ellos que están a cargo de la reserva de la biosfera, pero que no se han hecho realmente cargo, más allá de un nombre de honor que no nos sirve para nada. Podemos como comunidad decir, mira, de esta manera queremos vivir y que sea. Así que la invitación está abierta a todos los que se sientan llamados por esto. Esto es por las aguas, por la memoria, por la identidad, por el que podamos vivir bien y apelando a un cambio de paradigma. Eso. Excelente. Un abrazote, que estés súper bien y que sea un exitazo no solo ese cuarto encuentro, sino que también estas instancias de articulación que van a continuar y tienen que continuar por generaciones, porque de cierta manera empiezan a ser las guardianas y los guardianes de estos espacios ante la voracidad sistémica de la inmobiliaria, de la agroindustria, de la minera, las eléctricas, en fin. Así que un aguante anehuenado, estimada. Lo mismo para ti, un abrazo grande ahí todo el Nehuen para ti y para todos los que están escuchando. Esto se viene, bueno, está recién empezando. Así que darle con todo, con las aguas del territorio. Con todo, si no, ¿para qué? Un abrazo, que esté bien. Un abrazo, chau. Chau. Ahí está entonces el contacto telefónico con la COTE de la Reserva de la Biosfera. Se dio un poco interrumpido el contacto telefónico, pero fue solo impericia mía, fue pelotudez mía. Pero bueno, son cosas que pasan, ahí vamos a editar para cuando podamos sacar este contacto telefónico. Pero recordemos, el 21 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente, la gente se reúne, que va central, a la salida del metro de Quilpué. En esa plaza se van a reunir, movilización hasta la plaza del Retiro de Quilpué, donde se va a estar pensando en estos cuatro ejes importantes que se mencionó para poder reflexionar y sentir sobre cómo queremos estar en nuestra casa, en la Reserva de la Biosfera, entendiendo que es una casa que compartimos con harta gente más. Vamos a ir con una música. Esa música es, yo la tenía por acá, es una canción de la Violeta Parra, pero que a mí me gusta un montón, porque aparte de la Reserva de la Biosfera, yo me imagino que ahí debe ser una reserva de la biosfera, porque hay mucha flora y fauna que comparten esos espacios, porque es un sistema que te da el alimento y da todo lo que tú necesitas para desarrollar la vida. Y de cierta manera la flora también nos da mucho alimento y nos da mucha medicina. Y de cierta manera esta canción de la Violeta Parra llamada La Jardinera no habla de parte de estas medicinas, pero acá lo hace un sindicato sonoro que es de Colombia, entonces tiene otro estilo. Escuchen. Yo no espero de mis sentimientos. Tendré lista la corona. violeta azul, la veina roja, la invasión. Y para saber si me corresponde, te sojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Que tranquilo queda mi corazón. Ay, tranquilo queda mi corazón. Que tranquilo queda mi corazón. Que tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza, violeta azul, la avenida roja, la invasión. Y para saber si me corresponde, de sojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Que tranquilo queda mi corazón. Bien tranquilo queda. Que tranquilo queda mi corazón. Bien tranquilo queda mi corazón. ¡Eh! Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Apaga la tele, prende la radio. Radio Placeres. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. Pero, ¿qué es una porción? Una porción es la cantidad de frutas o verduras que te alcancen una mano. Por ejemplo, una manzana pequeña, una naranja, un tomate, una taza de frutillas o un plato de exquisita ensalada. ¡Yam, yam, yam! ¿Y por qué consumir 5 porciones al día es importante para la salud de una persona? Porque aporta las vitaminas, minerales, fibras y otros compuestos que ayudan a mantener una buena salud y mejor peso corporal, a sentirse bien y refrescarse en días de calor. Además de ser deliciosas y un bocado para el paladar, son bajas en calorías. Recuerda, lava bien frutas y verduras con agua limpia antes de prepararlas o comerlas. Sale el sol tras la montaña. Sale el sol. Nunca vamos a derrotar a la delincuencia. De hecho, el primer delito se cometió según la Biblia o dentro del paraíso al desobedecer la palabra de Dios o inmediatamente expulsado del paraíso cuando se cometió el primer asesinato, cuando Abel asesinó a Caín. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame. Volvemos en este Evade Noticias de día lunes, mañana mediodía de día lunes, recordando que estamos en un contexto de huelga feminista, 9 de marzo, y estamos en un contexto más amplio de revuelta popular y de un proceso de transformación bastante interesante que está ocurriendo en el país, a pesar del poder político, a pesar del gobierno, a pesar de la represión policial y la cantidad de muertos y mutilados y personas violadas, a pesar de todo eso, hay un proceso en curso que es transformador, genera tanto susto en el poder político o en la élite económica que empiezan a hacer unos tongos. Ahora está, me perdí un poco en Twitter y estaba viendo cómo sacaron un video del FPMR, así como que se volvió a articular el FPMR, pero con varias cuestiones que hacen pensar que nuevamente es otro montaje más, porque la derecha, la ultraderecha y los conservadores, lo único que tienen para oponerse y rechazar el proceso de transformación de una nueva constitución es el miedo. Apelan al miedo, apelan al temor y acusan que hay violencia de la gente que quiere transformar la constitución. Se olvidan de la violencia de las pensiones de miseria que tiene a los viejos de 80 años trabajando de cualquier cosa. Se olvidan de la violencia de, por ejemplo, la muerte de Amelia Herrera, una niñita de 1 año 9 meses aquí en Valparaíso porque no había cama en el hospital. Y así una serie de violencias más que claramente estas personas que rechazan cualquier cambio de la constitución no es la violencia que viven. La que viven es la violencia callejera que está bastante administrada por el gobierno de turno para motivar justamente la posición del rechazo y de apelar de que la nueva constitución significa violencia o un escenario dantesco de anarquía. Sí. Y ahí yo me acuerdo cuando en los panfletos del año 87, me parece, 87-88, votar por el sí y por el no, el mismo libreto, si no cambian absolutamente nada, y en los panfletos mostraban la opción sí llena de colores, felicidad y todo, y la opción no era llena de violencia, de barbudos de Cuba en ese entonces, ahora son venezolanos o son los rusos, porque más encima esta gente facha desconfía completamente de la capacidad de raciocinio y de acción de la población de Chile, que está cansada y hastiada de los abusos, de la corrupción y de todos esos elementos que nos tienen en la calle. Porque efectivamente, para los que dicen que no se ha conseguido nada, yo no opino completamente eso, porque en el área más territorial y social se están ocupando espacios, se están recuperando confianza, se están haciendo organizaciones más fuertes y todo, y en ese espacio sí, en lo que claro, no hemos conseguido nada en lo político administrativo por la tozudez de quienes defienden el modelo que les beneficia finalmente. En esta última parte del espacio vamos a dar un reporte del 8M por la reportera reporteril, que nos mandó varios audios que estamos descargando en este preciso instante. Así que mientras descargamos el audio, a propósito de la reportera reposteril, vamos a mandarle un tema. Y esto es Sara Eve, Tuve que quemar. Cadenas de todos los tiempos. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na na na na na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo, los labios me muerdo. Esto parece el infierno, voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sigo, consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar la pregunta, ¿cómo, dónde y para qué se inventó el amor? Para quemarte, para quemarte, para quemarte. Tuve que quemar, voy a quemar, tuve que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar, voy a quemar, tengo que quemar los parlantes, tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte, vengan a quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre. Mi nombre es Inés, vivo en el Cerro Cordillera. Vengo a protestar porque quiero una salud digna para todos y todas. Quiero una educación para todos y todas gratis, como era antiguamente. Quiero una buena pensión para todos los viejos que arrastran las patas y tienen que estar humillados horas y horas para que le paguen una miseria. Por eso vengo a protestar yo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por... Radio Placeres. Radio Placeres. Radio Placeres. ¿De dónde viene y por qué? Vengo de arriba, del cerro ahí, camino a la pólvora, camino a Laguna Verde por ahí. ¿Por qué viene a protestar hoy día? Hoy día vengo a representar a las que ya no están, a mi ancestra, vengo por mí, por mi hija, por las compañeras que han muerto, por las que están por nacer y porque nunca más sumisa. Radio Placeres. Chiquilla, la misma de siempre. Está igual la clásica. Sí, para la Radio Placeres, porque estamos aquí. ¡Esa! Ante todo, un gran saludo a las compañeras de la Placeres que siempre están ahí en la lucha, en la calle, desde siempre. A las grandes compañeras que están ahí. Y nada, pues venimos de Cerro Cordillera a hacer presente este día domingo, a hacer presente por nosotras, por las que no están, por las violadas, por las vejadas. Así que muy presentes estamos aquí por ellas, por las que no están y por las que vienen. Muchas gracias. Seguro reconocerán nuestra voz. Queremos saludar a todas las radios piratas, clandestinas y libertarias, que resisten día a día a los monopolios comunicacionales. Los políticos y ricos de Chile mantienen el control casi total de los medios masivos de comunicación, porque saben que es un punto estratégico para mantener desunidas e inconscientes a las personas. A todos los medios libres. Resistir. Resistir. Un saludo a Radio Placeres, 87.7 FM. www.radioplaceres.cl. A todos los medios libres. Resistir. Resistir. todos los medios libres. Resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. María Inés Alvarado Bergel nació en octubre de 1952. Creció en una casa grande y particular, muy cerca de la Plaza Ñuñoa. ¿Qué les puedo contar de ella? María Inés tiene cuatro hermanos, el Hugo, la Ani, el Foncho y el Rafi. Su madre era profesora y se llamaba Inés, y su padre se llamaba Alfonso, y era bombero. Ah, cómo no nombrar a sus adorables sobrinos, Laverito y el Sergio. Con ellos se arrancaba algunos fines de semana a San Sebastián, en su auto naranjo. Iban a ver un rato el mar y a olvidarse de esta ciudad. Estudió en el Liceo Manuel de Salas. Fue un lugar muy importante para ella. Le gustaban muchas cosas, como tocar guitarra, decía que la relajaba. Le encantaba coser, se hacía pijamas y batas y los pintaba con flores y hojas. También escribir en su diario de vida. Ahí plasmaba sus sentimientos y acontecimientos sobre el día a día. Entre sus páginas dejó parte de su historia. Una flor seca, un papel de chocolate, sus recuerdos. Sus convicciones y sueños la llevaron a convertirse en militante del MIR. Allí encontró un espacio de lucha y resistencia. Una tarde de invierno del año 74, fue detenida mientras se compraba unas panties en Lyon con Providencia. Su madre la buscó hasta que le dieron sus fuerzas, y su familia lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ella es María Inés Alvarado Bergel, detenida desaparecida desde el 15 de julio de 1974. Yo soy Daniel Alvarado, y recuerdo a mi tía. Recuérdala tú, recuérdasela a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Radio Placeres 87.7. Cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mar. Y gente, eso sería por hoy día el Evade Noticias de lunes en la mañana. Un abrazo a toda la gente que hace posible la Radio Placeres, a todos quienes hacen de reporteros en la calle, quienes están sacando notas, quienes suben espacios, quienes tratan de que una señal de una radio comunitaria de 30 años funcione en las mejores y óptimas condiciones para poder transmitir a partir de este monopolio comunicacional la contrainformación, porque son las voces que no van a salir, como de la señora Cecilia o de Mabel Zúñiga, que sufrieron la represión policial el día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y acá tenemos, como para ir cerrando, un reporte de la compañera Taira, que ahí nos dice qué está pasando en las calles porteñas. Acá reporteando desde la marcha, yo me retiro un poco para Plaza Victoria porque los pacos están haciendo una encerrona desde Colón y por el otro lado por arriba, por Pedro Montt. No dejan avanzar y se está corriendo la marcha para Colón. La idea es que estén protegidas las niñeces y las mujeres más adultas que tengan problemas, porque ya están amenazando con las lacrimógenas, por supuesto. Pero la marcha hermosa, hermosa, un contingente de mujeres enorme, profesoras, la salud, mujeres en todos sus estilos y diversidades, todas sus formas y todas sus consignas, representadas en la marcha. Eso por ahora. Excelente, entonces el reporte ahí de la compañera sobre lo que está pasando en las calles de Valparaíso, donde ya está pasando ya la represión de costumbre que genera el gobierno a través de la policía. Insistimos, con la exclusividad única de generar temor en la comunidad, en la población, para que no nos manifestemos más. Para eso sacan leyes anticapuchas, antibarricadas, aunque si las capuchas las ocupan ellos los sábados en la mañana que salen a manifestarse, da exactamente lo mismo, son hasta abrazados por la fuerza policial. Vamos a cerrar con la cuña del encuentro de la Reserva de la Biosfera, que está saliendo, va a tener su estreno por la Radio Placeres el 21 de marzo, que fue la entrevista que hicimos con la Cote, y vamos a cerrar con Kenny Arcana directamente desde Francia, con una canción que dice Entre ciment et ballet et toi, una cosa así, que no sé lo que significa, pero acá está cagado de la risa. No importa, vamos con Kenny Arcana, y esto fue un especial huelga feminista. Las compañeras están en la calle, las compañeras están encontrándose con muchas otras personas más y están haciendo el aguante claramente. Nos despedimos con esta cuña y esta canción. Un saludo a Brie, que está acá empezando con nosotros en este trabajo contrainformativo, y un saludo a toda la gente que le da vida a los medios de comunicación alternativos, escuchándonos, difundiéndonos a través de las redes. Recordemos redes: Instagram Radio Placeres, redes Twitter Radio Placeres, y como no tengo Facebook, no sé cuál es el Facebook de la Radio Placeres, pero me parece que es Radio Placeres a la izquierda del dial, para que ahí nos puedan comunicar, mandar información, en fin, contrainformación al servicio de las y los que luchan. Que estén súper, y esto fue Evade Noticias, día lunes en la mañana. Chao. Chao, Brie. Au revoir. Plus rien ne compte, alors laisse-moi dans mon coin. Je ne veux partager ma douleur, c'est pour ton bien. Car la souffrance n'est pas. Somos memoria, somos agua, somos habitar. Este 21 de marzo, equinoccio de otoño, nos reuniremos como región para sabernos cuencas, esteros, quebradas, cerros y ríos, planicies y cordilleras en los territorios que nos cobijan. Ven al cuarto encuentro de organizaciones por la Reserva de la Biósfera La Campana Peñuela. Trenzando las aguas. Somos un grupo de variadas organizaciones anticapitalistas y sin partido, que nos reunimos con la intención de proteger y restaurar los territorios y sus cursos naturales de agua. Esta es la cuarta vez que nos autoconvocamos regionalmente buscando un hábitat respetuoso del entorno. Ven a compartir este 21 de marzo para repensarnos y construir formas diferentes de estar en el territorio que es Reserva de la Biosfera. Agenda, este 21 de marzo, equinoccio de otoño, en el Retiro de Quilpué, desde las 10 a las 19 horas. Charlas, mesas de trabajo, olla común, improvisación musical, procesión en agradecimiento a las aguas. Convoca el Consejo Territorial por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Correo de contacto: info.cgterritorial@gmail.com. info.cgterritorial@gmail.com. Je suis la solitaire, seule, même parmi les miens, seule dans cette terre qui m'étouffe comme les silences de mes chagrins, seule, parce que mes pas arrivent de loin, fatigué mais debout, le sourire malgré les coups avant que je m'écroule, je tiens, pour combien de temps mon passé, un boulet que je traîne, mais qui m'aplatit quand soudain ma vie devient pas un pire. À chaque virage, je m'entraîne dans le ravin, écoute, je coule dans le poison, mais j'accepte si sonne la fin. Je suis la solitaire, vagabondant dans la vie, vagabondant dans les villes, jamais très très loin du vide, et ne dans le vide, me rappelle ce vide que rien ne comble, et quand le bien me trompe, alors la paix. plus rien ne compte. Alors laisse-moi dans mon coin, je ne veux partager ma douleur, c'est pour ton bien. Car la souffrance me tape à toute heure, par pudeur ou par crainte. M'enveloppe ce silence, je n'ai vu que les violences du système, donc excuse mon manque de nuances. Cavale sans fin, je ne peux lâcher les amarres. Mon Dieu, je lâche prise, mon âme si torturée à mal. Ma arme, rien ne l'adoucit. Vois l'époque déglinguée, malgré les larmes, on a tous ri quand la paix s'est flinguée. Ma vie en braco et mon passé m'a tout pris. Après la fuite, quand mon cœur poussant mon bonheur dans l'oubli. Et quand ma foi roupie, la rage me malmène, me calme même. Au monde, je pardonne mes failles et mes calvaires. Je m'égare vers la paix, est-ce un suicide inconscient? Ne me parlez pas d'hérédité, je ne sais même pas de qui je porte le sang. Péter les plombs, ça s'accentue quand tu dors sous les ponts. J'ai fui le désert, mais j'ai encore du sable mouvant sous les pompes. Enfant dehors, j'y suis arrivé candide. Y'a que la lune qui peut me comprendre, me consoler, car elle m'a fait grandir la vie. M'a jeté dans la nuit et puis m'a laissé seul. Je suis la solide. Avec le cœur rempli de frères et sœurs, j'ai vu le pire du pire de près. Pas de jardin secret, un champ de plaie. Chère étoile, j'ai peur, alors chante s'il te plaît. M'abandonne pas dans les tourments de ma tête. J'ai peur, m'abandonne pas et je suis perdu sans ton aide. Je suis la solitaire, mais qui peut comprendre? Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que j'aimerais faire entendre. Mon instinct de survie m'ordonne de prendre large, de se plaquer, le rap est compris. Car je sais qu'ici je finirai barge. La paix fait sa radine, ce monde nous baratine. Je suis pas chez moi ici, mon cœur coincé en Amérique latine. Maintenant je sais, même si l'océan nous sépare. J'entends tes pleurs, ta rage, tes peurs et ton espoir. Je suis avec toi et je manquerai pas à l'appel. J'ai le mal du pays, c'est bizarre car je le connais à peine. Je suis la solitaire sans terre et sans attache. Y'a que le rap qui me tient à l'aise et qui me retient quand je m'arrache. La liberté, je l'ai vue qu'à travers une serrure. J'ai mal au nerf, ai-je trop tapé contre les murs de ma cellule? Je rêve de répit, mais la mort vit à ses dépens. Ma vue m'épuise et la fatigue me renvoie à squatter les bancs. J'ai crié, sortez des rangs. Mais avec l'âge, tous finissent par y rentrer. Je reste là face à ses adhérents. Alors je continue ma route en solitaire. Toujours j'ai pas choisi, mais je continue avec la foi, frère. Laissez-moi en paix si vous ne comprenez pas. Le système m'a exclu, maltraité, je n'y rentrerai pas. Je suis la vagabonde, le fardeau à l'épaule. En quête d'enseignement, mais certainement pas ceux qu'on apprend à l'école. Je crois en Dieu malgré l'époque, en la vie. Et je me battrai, j'ai la tête dure, demander à mes potes. Ma foi, infalsifiable. Je lis dans les signes de la vie pour avancer. Quoi, tu ne penses pas si fiable, alors laisse tomber, car seule intuition me guide. Et la paix séjourne en moi lorsque mes impulsions me guident. La colère, ma meilleure ennemie, au Seigneur aide-moi. De ma mémoire, elle veut ma peau, s'il te plaît, reste près de moi. J'ai de moins en moins de force, je me perds dans ces années. Je suis jeune, mais tellement vieille, mais comme on dit, on fait aller. Malgré le trouble dans le crâne, le doute dans le crâne. À cran, mais où est le diable quand le crâne? Ce monde clame de drôles de valeurs, sans valeureux soldats. Ces bâtards aiment le malheur et boivent du sang dans leurs soldats. C'est la routine, on m'a souvent dit, ma sœur me prend cette peine. Mon Seigneur, puisque le bonheur a fermé la boutique. Et dans un monde qui m'a nourri à l'abruti, a voulu m'abrutir, adorer l'argent qui n'est qu'un outil. Laisse-moi dans ma marche, le cœur plein de foi. Même si parfois je me perds un peu dans ma marche. La nuit, j'entends des cris, des bouts de passé, des rêves détruits, détritus de ma mémoire est prise. De triste écho nourrissant ma déprime. Et puis, je ferme les yeux forts, attendant que les anges viennent me parler dans mon sommeil pour un peu de réconfort. Le moral en baisse et en baisse, le fond m'attend. Les années passent et moi j'encaisse et j'encaisse. Mais jusqu'à quand? Car déjà mon âme titube. Mets tes menaces dans ton cul, monsieur le gendarme. Tu peux taper, j'ai l'habitude. La douleur physique anesthésiée par celle intérieure qui me détériore à tout parfois mon existence d'erreur. Alors je m'élève seul, les mains vers le ciel, incomprise et prise à la gorge par cette merde de siècle. C'est la solitaire, tu sais, celle que l'on prend pour une sauvage que le monde pointe du doigt mais que personne ne comprend. C'est la solitaire, parfois esclave de mes tourments, instable dans la routine mais toujours à l'aise dans le mouvement. C'est la solitaire, amoureuse de l'imprévu, être riche et esclave, moi je préfère être libre et à la rue. C'est la solitaire, celle qui n'écoute pas les ordres, seule dans cette époque, seule mais en paix avec les autres. C'est la solitaire. En adelante, todo es posible, compas, vecinos, todos quienes están organizándose ahí, tenemos una gran lucha. Y a protegerse, pues, la lacrimógena y todo el material disuasivo y represivo está súper fuerte, así que hay que protegerse, chiquillos, chiquillas, hay que cuidarse porque queda todavía por resistir. Si bien es cierto, no, ellos están cansados, nosotros no, pero ellos tienen armas. Seguir sosteniendo el trabajo en los cerros. Si yo levanto mi grito, Evade Noticias.